adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición. Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición. La preferida, la preferida tú serás. Serás mi dueña, yo te amo mucho y nunca te olvidaré jamás. Yo sin ti la muerte sufriré y siempre en tus caricias pensando moriré. Yo sin ti la muerte sufriré y siempre en tus caricias pensando moriré. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición. Mi morenita, mi morenita, tú serás. Serás mi dueña, yo te amo mucho y no te olvidaré jamás. Yo por ti la muerte sufriré y siempre en tus caricias pensando moriré. Yo por ti la muerte sufriré y siempre en tus caricias pensando moriré. Ya me despido de mi morena, adolorido del corazón. Siempre en mi mente llevo grabado que me has jugado una cruel traición.